se han dicho la mayor parte de los argumentos en lo que va de la tarde. Argumentos que van en la dirección de no innovar y ratificar la ley 26.160. Yo me voy a permitir decir que esta loable decisión no alcanza, señor presidente. Son 23 años de relatos y postergaciones, 23 años de un compromiso histórico, porque cuando se llega a un acuerdo para introducir en la Constitución Nacional la batería de derechos, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, se lo hizo en nombre de una reparación histórica. ¿Reparar qué? Reparar una historia de injusticias, reparar una historia de despojos. Detrás de esto subyace no solamente la puja por los intereses económicos. Bien se ha dicho recién que efectivamente aquellas tierras que no valían o que no interesaban a los modelos productivos de la época, con el correr de las décadas, tumbar los bosques era un negocio, tumbar el bosque nativo por el rédito de los cereales transgénicos, la soja y tantos otros. Pero también esas pestañas desérticas al pie de las cordilleras, potencialmente ricas en minerales, en metales, en formaciones de pizarra de hidrocarburos, como bien se dijo, y subyace entonces en las provincias y en los sectores del establishment, ¿cómo vamos a perder estas tierras y que queden en manos de poblaciones que no salen de la pobreza porque aman y quieren la pobreza? Y ahí vamos al conflicto cultural. Está latente todavía en la Argentina distintas miradas de ver. Por suerte, quienes pensamos en una sociedad pluricultural y democrática, nos parece muy bien, pero la distinta mirada es también comprender que el otro no es uno mismo. Y el otro, en este caso las comunidades indígenas, para ellos la tierra tiene un valor muy distinto que el valor mercantil y comercial con que mira el hombre urbano. Es tierra sagrada. Las comunidades indígenas son su tierra, sin su tierra dejan de ser. Y el tesoro de esta Sudamérica, el tesoro de cualquier nación, es su diversidad cultural. Somos distintos y todos hijos de esta misma tierra. Esa mirada de asociación de la pluralidad con la cultura o la identidad nacional ligada al concepto de pluralidad, lo introdujimos en la Constitución, en la reforma constitucional del 94, el inciso 19 del artículo 75. El Congreso tiene la obligación de proteger la identidad y la pluralidad cultural. Lo que estoy diciendo es el reclamo de grandes autoridades, como por ejemplo la Auditoría General de la Nación, porque lo que hasta hoy no se dijo, y voy al concepto de que no basta con votar una prórroga de una ley que no le pone límite, que no fija el requisito perentorio de fechas ni fija el presupuesto para realizar el relevamiento catastral de las tierras. Y por estas razones, lo que ha habido es un pedaleo constante del tema central: dar la titularidad a quienes tradicionalmente vienen ocupando esas tierras, que son los pueblos originarios. En buena hora votemos hoy, y ojalá lo hagamos por unanimidad, la prórroga de la ley, pero que el debate, quiero dejar sentado, que para nosotros y para las comunidades originarias, el debate sigue abierto. Porque la voluntad y la buena fe de dar una solución definitiva, que terminemos con este conflicto, que es conflicto que hace sangrar la tierra, solo en lo que va del siglo hay más de 30 muertes de originarios por el tema de la tierra, hay que acabar con esto. Pero como bien dice el convenio 169 de la OIT, por supuesto se necesita la consulta previa, pero esa consulta previa debe ser libre y de toda buena fe, es decir, de toda voluntad de dar solución y con toda la información necesaria y los medios. La Auditoría General de la Nación lo dice claramente hace muy poco. De ninguna manera se le han proporcionado los medios para hacerlo. Con un presupuesto de 10 millones de pesos anuales, lo dice todo esto. En consecuencia, tenemos que terminar con el tema. No queremos más desalojos y desapariciones forzadas como la del ciudadano Santiago Maldonado. No queremos más campañas amarillas, del pie a la cabeza, amarillas, con comunicadores y periodistas de prestigio pintados de amarillo para calumniar y desinformar sobre las causas reales del conflicto. No le hace bien esto a la Argentina. Es difícil que en democracia todos estemos de acuerdo, ¿no? Pero los compromisos hay que cumplirlos. Se habló en el 94 de reparación histórica y lo hablaron los grandes líderes políticos de la época. Yo mismo lo conversé con Raúl Alfonsín en dos almuerzos en el Hotel Castelar, que por supuesto apoyaba enteramente. Esa discusión, esa búsqueda de consenso que nos llevó más de 60 días para llegar a este artículo. Pero esto no fue honorado. Quienes están en mora, quienes han falseado el compromiso, es el Estado Nacional y los Estados Provinciales. No, pero si yo tengo título. No, pero usted tiene título de una tierra que es mía. No, pero acá está el escribano que me hizo el título. Hay que parar la cadena de conflictos y hay que saber perder. No se puede ganar en todas. Lo que más puede ganar la Argentina es la paz social y profundizar y afianzar los derechos de todos los ciudadanos que están en la Constitución Nacional, pero también están todos los comunicados y pactos internacionales que Argentina firmó, como los de San José de Costa Rica, los pactos sociales de las Naciones Unidas. Todo eso está en la Constitución y nos obliga, no solamente la voluntad nacional, pero además hay formas más sutiles de discriminación que no se han dicho. Las Naciones Unidas marca, en su Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, advierte ayer, es decir, en el noviembre último, la falta de reconocimiento y protección de la tenencia de la tierra y su titularidad a las mujeres indígenas, los desalojos forzosos de las tierras tradicionales en regiones como el Gran Chaco, la exclusión de las mujeres indígenas de los procesos de toma de decisiones relativos al uso de la tierra. Son numerosos los comunicados y protestas por los incumplimientos. No quiero abusar del tiempo y de la paciencia de ustedes, pero al mismo tiempo hay que hacer justicia para todos, ¿Cómo no indignarnos que un magnate extranjero comete fraude contra la nación argentina y compra 11.000 hectáreas sobre la frontera de Chile, vulnerando la ley de tierras en zonas de frontera? ¿Cómo es posible esto? ¿Y cómo es posible que el Procurador General de la Nación, el ex procurador, el doctor Carlos Balbín, en octubre pasado presentara su denuncia de fraude a los intereses de la Argentina, que ya había sido presentada en el 2011 por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y dejaron que perimiera la causa? Me estoy refiriendo a las 11.000 hectáreas que le pertenecen a la sociedad Haydn-like de accionistas británicos del señor Joe Lewis. ¡Fraude! Todos esos funcionarios dijeron fraude. Y lo sabe el gobierno nacional y la deja pasar. ¿Con qué discurso y palabras algunas corporaciones internacionales han comprado 880.000 hectáreas, no muy lejos de eso, como los Benetton? Y tenemos un conflicto por el reclamo de 1.000 hectáreas en una de sus estancias. Hay que trabajar por la paz social, estimados colegas, y hay que trabajar de buena fe para honrar las promesas que están insertas en la Constitución Nacional. Digo bien, los 4 años no bastan. Hay que arriesgarse a fijar plazos perentorios y concretos para la titularidad. Hoy existen tecnologías que antes no existían. Hoy uno entra en el Google, en el mapeo del Google, y puede contar las vacas de cada uno de los campos argentinos. Que no me vengan con historias. Falta la voluntad de desprenderse de lo que potencialmente para algunos gobiernos es zona de negocios. Esas tierras no nos pertenecen. Hay que entregarlas. Muchas gracias.